Pobre Mariano Morales camina y tiene un dolor, ay pobre Mariano Morales camina y tiene un dolor, pero que Juana no sabe lo que es un dolor de amor, ay pero que Juana no sabe lo que es un dolor de amor. Papá Venezuela se despide de sus amigos. Ya lo que se acuerda de ella tiene que coger camino. A lo que se acuerda de ella tiene que coger camino.